Nutramca 1. Prisión política y lucha por la amnistía en la región chilena. Mari Mai Moncopuche, bueno, hoy día tenemos un tema bastante importante que conversar. Vamos a hablar acerca de la prisión política hoy en día en el territorio dominado por el Estado chileno, ¿cierto? Estamos aquí para Radio Molutu tratando este tema tan importante que no hace tanto tiempo sucedió la situación de muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes en su mayoría, que han tenido que soportar largas prisiones preventivas y derechamente algunos también condenas por su participación en la revuelta desatada en octubre de 2019. Para comenzar a hablar acerca de eso y también las luchas que se han dado últimamente, las huelgas de hambre que en estos momentos están llevando algunos presos de la CAS en Santiago, vamos a comenzar hablando de lo local, de cómo se vivió ese proceso acá en la región de Los Lagos, particularmente con la noticia de hace dos días de que el compañero Darío Chacón, quien cumplía prisión preventiva ya por más de 13 meses en la cárcel de Ancud, centro de cumplimiento penitenciario de Ancud, pudo salir, se le cambió la medida por arresto domiciliario. Esto, si bien no es algo definitivo, ¿cierto? El compañero todavía está esperando juicio en el que está arriesgando 10 años y un día. Entendemos que es una mejora, ya que la crisis sanitaria y las condiciones de hoy en día es mucho mejor que esté en su casa con su familia, así que le mandamos un saludo al compañero y también a todas las redes de apoyo que se han levantado en las distintas ciudades de la región que han acompañado el proceso del compañero. Bueno, hablábamos, cierto, de la condena que se le quiere imponer al compañero, que por la cual está arriesgando 10 años y un día por la quema de la iglesia San Francisco de Asís en Ancud, ¿cierto? Este juicio que está llevando a él, como muchos otros juicios se le han hecho a Peñi, Weichave, ¿cierto? Con testigos protegidos. Está actuando como querellante el obispado, la intendencia de Los Lagos y el Ministerio Público, quienes hace poco también, si recordamos otro caso que hubo en la región, lograron condenar al compañero Felipe Santana, quien está cumpliendo en estos momentos una pena de 7 años de cárcel en Alto Bonito, aquí cercano a la ciudad de Puerto Montt. Este caso en el que al compañero se le imputa, cierto, la quema de unas bancas de la iglesia en la plaza de Puerto Montt, también tuvo como querellantes al obispado, la intendencia y el Ministerio Público. El caso fue bastante bullado en la ciudad de Puerto Montt. Hubo un movimiento, cierto, de apoyo al compañero, pero lamentablemente no se pudo hasta el momento lograr tenerlo de vuelta a la calle y se encuentra, como decíamos, cumpliendo estos 7 años. Respecto a Felipe Santana, lo que se está apelando ahora es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la última instancia que queda, pero él ya está cumpliendo condena en el centro penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt. Bueno, eso, hablando netamente de lo que son los casos que más, digamos, conocidos en la región, ¿cierto? En la ciudad de Puerto Montt, en la isla de Chiloé. Pero como sabemos también, este caso de la, digamos, la situación de la prisión política es algo que tuvo que vivir la mayor parte de la juventud y de la gente que salió a luchar durante el llamado en los medios estallido social, ¿cierto? Durante la revuelta, las distintas marchas y movilizaciones que hubieron. Tenemos datos al respecto, ¿cierto?, que queremos compartir con ustedes respecto a esta situación de la prisión política. Respecto a los presos de la revuelta, a partir de octubre del 2019 y en poco más de tres meses ya se contaba con cerca de 2.500 personas en prisión preventiva imputados por diversos delitos. Ya desórdenes públicos, que eso incluía también la famosa ley antibarricada, maltrato de obra a policías, a veces calificados como homicidios frustrados, pues ningún uniformado murió en ese contexto, y también por la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado y diversos tipos de hurtos y robos, llamados también saqueos, que también amaritaron una nueva ley. Esa fue también una ampliación que se hizo del Código Penal, también con votos del Frente Amplio, importante tener en cuenta. Bueno, en la gran mayoría de los casos se trata de personas que son bastante jóvenes y sin antecedentes penales previos, y que se la jugaron poniendo el cuerpo y arriesgando la vida y la libertad para hacer posible la revuelta, que es incluso admitida por la doctrina y el derecho internacional como derecho a la rebelión ante la tiranía y la negación sistemática de derechos fundamentales que sobre el papel se reconocen a todos los seres humanos. Ya, entonces este derecho a la rebelión y a la tiranía, eso tenemos que reconocerlo también, que en este momento en Chile estamos viendo un sistema político tiránico, ya impuesto principalmente antes de que fuera la revuelta por las fuertes desigualdades políticas y económicas que existen en Chile, y ya reforzada sobre todo con las medidas que fueron tomadas a partir de la revuelta, que eran de carácter excepcional, ya el estado de excepción que tanto se conoce, ya. Hay una prolongación igual de todas esas medidas restrictivas que ahora, si en ese momento fueron impuestas por la excusa de la situación política que atravesaba el país, en estos momentos existe un regreso a todas esas medidas de excepción con la excusa ahora de la situación sanitaria, la crisis sanitaria que se está viviendo por la pandemia de COVID. ¿Ya? Nosotros entendemos todo eso, las distintas caras que asume el Estado capitalista, ya sea dictadura, ya sea democracia, como formas políticas de un mismo sistema económico. Según las necesidades que vaya teniendo, en este caso, quienes controlan la producción, van adquiriendo distintas formas. Por ende, si al nosotros compartir ese análisis con distintos grupos, distintas corrientes, podemos ver hoy en día que todas las medidas restrictivas impuestas hacia la gente, los trabajadores, la gente del campo, ¿cierto? Nuestros Peña y Lamuén, no son para controlar el virus. O sea, el hecho de que hayan militares en las calles apuntando con fusiles de guerra, en ningún caso son herramientas sanitarias que ayuden a la salud pública, sino que desde nuestro análisis vemos que aquello está desplegado en las calles por el peligro, ¿cierto?, de un nuevo alzamiento, el peligro de que haya un cansancio frente a la aplicación sistemática de todas estas medidas represivas, ¿cierto?, y a que las condiciones de vida concretas de nuestra gente están cada vez siendo más miserables. Entonces, frente a eso, puede ser, como ya ocurrió en octubre, que sobrevenga una nueva oleada de movilizaciones. Frente a eso, se prepara el sistema democrático con medidas bastante parecidas a lo que la dictadura para estar listos para la represión de tales posibles movilizaciones. Volviendo un poco al tema de la prisión política, hoy en día se está llevando una huelga de distintos presos, ¿cierto? Que era lo que íbamos a hablar al principio. Informar un poco acerca de eso. Son compañeros anarquistas y presos políticos de la revuelta en su momento también, que decidieron iniciar una huelga de hambre. De esto nos va a contar el compañero Fernando aquí, Peña. Ya, como decíamos, desde el día 22 de marzo se está llevando una huelga de hambre en diversos centros penitenciarios de Chile por una diversidad de presos políticos. Hay presos anarquistas, presos de la revuelta, presos en general que se han opuesto a este sistema de dominación, revelándose de diversas maneras, ¿ya? Importante también dar el carácter de presos políticos a todos estos presos que están en huelga de hambre, presos y presas. Importante que esta huelga es para exigir la derogación de un par de artículos del decreto 321 que tiene que ver con las solicitudes de libertad condicional. Ya que supuestamente en Chile haberse cumplido la mitad de una condena, los presos en general tienen el derecho a solicitar la libertad condicional. Ahora este decreto, este par de artículos pretenden que se tenga que cumplir tres cuartos de la condena para poder acceder a ese beneficio. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de los presos de la revuelta, están siendo condenados muchos por causas muy ridículas, por decirlo de alguna forma. En el caso, por ejemplo, de Felipe Santana, en que está siendo condenado a 7 años por una quema de unas bancas de una iglesia, porque no existe otro delito aparte de eso. Entonces es ridículo que se estén cumpliendo esas condenas. Eso por una parte. Ahora también se está pidiendo también el derecho a acceder a estos beneficios por parte de personas que están condenados a largas condenas. Ya uno de los casos que se ha citado hasta el momento, el caso de Marcelo Villarroel, al que se le han reactivado ciertas condenas anteriores por las que ya había cumplido pena carcelaria. Así que eso se está dando en el territorio chileno respecto a la huelga de hambre, porque esa es la razón principal de la que la están llevando. Ahora, en términos generales, nosotros creemos que es necesario crear una corriente de opinión, una conciencia entre toda la gente preocupada por un cambio social de un sistema injusto, de que estos presos son presos políticos, los presos de la revuelta, los presos que se han rebelado de alguna u otra forma, cuestionando este sistema económico y político impuesto después de la constitución del año 1980. Por eso creemos que es necesario que todos estos casos sean considerados como una prisión política. ¿Ya? Y exigir en general lo que se ha impuesto es que en estos casos de prisión política es que se imponga una amnistía, ¿ya? Bien, como decíamos antes, estamos hablando acerca de la prisión política en el territorio dominado por el Estado chileno, ¿cierto? Principalmente remitiéndonos ahora a lo que es la huelga de hambre que están llevando a cabo distintos compañeros, y también involucra esta huelga a presos de la revuelta, como decían recién el Peñi, ¿cierto? Respecto de eso, hace un tiempo hubo un debate acerca de cuál es la salida política que se podía buscar al conflicto, teniendo en cuenta y remarcando siempre desde las distintas organizaciones anticarcelarias que existe la prisión política en el país. Existen presos políticos, hay una vulneración sistemática de sus derechos, por ende hay que buscar una solución y una salida. Se planteó desde algunos frentes, por ejemplo, algunos apoyados por la izquierda institucional, que hablaba de una ley de indulto general. En contraparte, las organizaciones anticarcelarias levantaron una propuesta, ¿cierto?, y agitaron la idea de una amnistía. ¿Cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto? El indulto es una figura jurídica, ¿cierto?, que puede ser ingresada por el presidente, hasta parlamentarios, tengo entendido, que perdona la aplicación de una pena, es decir, considera que se cometió un delito, pero debido a una medida extraordinaria, ¿cierto?, se perdona la aplicación de la pena que correspondía a dicho delito. En cambio, la amnistía es una medida que incluye eliminar la pena, pero también dejar sin efecto el delito. Es decir, la persona queda al salir con sus papeles limpios, por decirlo así. Entonces, esta fue la opción por la cual se decantaron las principales organizaciones de apoyo a los presos políticos, ya que, según su visión, ¿cierto?, y lo que consideran desde la trinchera, ¿cierto?, en lucha, es que no existió un delito en el momento de las movilizaciones en contra del gobierno de Piñera y en contra, ¿cierto?, de este sistema de muerte, sino que se estaba ejerciendo el legítimo derecho a la rebelión, como se había mencionado anteriormente, y también estaba en un contexto donde se buscaba de alguna manera cambiar las condiciones políticas. Ahora, esto también puede llevarnos a entenderlo de esta forma a los presos ex miembros de antiguos grupos, ¿cierto?, armados, como el Movimiento Juvenil Lautaro o el Frente Patriótico, que todavía tienen presos tras las rejas, como Marcelo Villarroel o el comandante Ramiro, ¿cierto? Acciones ejecutadas en la transición a la democracia, ¿cierto?, en los 90, por lo cual están pagando largas condenas. Tales acciones también son consideradas dentro de lo que es la lucha, ¿cierto?, contra una dictadura que, un sistema que nunca dejó de ser represivo, que nunca ha dejado de ser explotador con la clase trabajadora. Como decía el Peñi recién, nosotros también alentamos la idea y remarcamos la idea de no olvidar la lucha de los presos, de recordar las razones del por qué hoy en día, por ejemplo, nos encontramos en este proceso constituyente, el cual busca, digamos, de alguna forma salvar a la clase política. Incluso ellos mismos lo reconocieron, ¿cierto? Todo lo que se está viviendo hoy en día fue fruto de la lucha que hoy en día tiene preso a muchos compañeros y compañeras en distintos penales, enfrentando largas prisiones preventivas y algunos siendo finalmente condenados. Hay algo que no nos hemos referido también, es a la prisión política en el caso de los presos mapuches, ¿ya? Bueno, dentro de esta amnistía también tendrían que ser incluidos los peñis que están dentro de las causas mapuches, ¿ya? Por las diferentes causas. No tenemos la cifra de la cantidad de presos políticos mapuches que hay ahora, pero sí, bueno, principalmente están en los centros penitenciarios del sur de Chile, bueno, Temuco, Angol, Cañete y otras ciudades de la Araucanía y también en los ríos, ¿ya? Bueno, los pupeñi y capulamuen que se encuentran presos dentro de esta concepción que estamos o que estamos tratando de explicar, que todo preso que por alguna otra razón se haya rebelado contra este sistema de explotación, en el caso de los presos mapuches, de rebelarse contra el extractivismo que realizan las empresas principalmente forestales y también el latifundio, es importante también que incluyamos en esta, también tendrían que ser incluidos en este grupo de presos porque se rebelaron ante la injusticia de este sistema que estamos definiendo como tiránico. Así que eso, yo creo que cerrar pidiendo el apoyo a todos los presos que se encuentren en huelga de hambre, presos y presas, el apoyo a todos los presos políticos mapuches, el apoyo a todos los presos políticos de la revuelta. Y esa consigna creo que se ha venido repitiendo en todas las últimas huelgas de hambre, tanto de presos políticos mapuches como los de la revuelta y los anteriores o condenados a largas condenas. Nos despedimos afectuosamente de todos los radioescuchas, toda nuestra audiencia en la señal online de Radio Moluto. Los invitamos a seguir escuchando la buena música, nuestra programación. Hasta Canti Pupeñi Pulamuen. Radio Moluto.